música. Diablo sin música, programa número 61. Bienvenidos al Intervalo del Diablo. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo le va, Alejandra? ¿Cómo le va, señor Ricardo González? ¿Todo bien? Me va muy bien. Todavía vivos, que eso es muy importante en estos días, estar vivo y estar sano. Así que lo demás viene de arriba, de gracia. Totalmente. Aparte, yo no sé si ya es de día, de noche. ¿Viste que hace 4 días que no para de llover? Sí. Está todo oscuro, mal y toda hace la... Hace 3 días estábamos en verano y hemos vuelto al invierno. Sí, yo me quiero matar. Salir. No, bueno, no es para tanto tampoco. Bolsas de calor y toda la historia. Salieron todos los detractores del invierno y decían qué bueno el calor y los otros puteaban. Y ahora están al revés. Es como que, viste, no te deja sentar. Así, no te deja cómodo el clima. Sí, bueno, vayamos acostumbrándonos porque el calentamiento global me parece que trae este tipo de pequeñas cuestiones a las que tenemos que acostumbrarnos. Y bueno, menos mal que por lo menos llovió fuerte, intensamente, y el viento sopló y se llevó las lluvias para las zonas que se estaban incendiando. Un tercio del país estaba prendido fuego, así que las lluvias lograron apagar en ciertos lugares esos fuegos descontrolados que estaban, que era dantesco ver las imágenes. Algo terrible que estaba pasando, a la par de que no nos olvidemos que todavía estamos en la cresta de la ola de la pandemia. Ahí vamos surfeando con Don COVID, que nos tiene a maltraer. Bueno, pero igual viene heavy todo el panorama. Estamos en un momento de la historia, reitero por enésima vez, muy complejo y muy complicado, y ojalá puedan, el que tenga la capacidad de entenderlo y se pueda subir a la cresta de la ola, bien, y el que no, se morirá ahogado, chicos, porque lamentablemente esto está heavy. Discutía, de hecho, vos fijate hasta dónde van los niveles de incredulidad, que hice una publicación, viste que yo no suelo postear cosas personales. Sí. Me gusta ventilar mi vida personal en las redes, por eso es personal. Ajá. Las redes sirven para otra cosa, para compartir otras cosas, y posteé algo sobre Córdoba y los incendios, y alguien me respondió muy ofuscado y muy enojado: no digas que no se está publicando nada. Y la realidad es que, te pregunto, ¿vos viste tanta cantidad de información en los medios sobre los incendios? En los medios televisivos quizás es noticia cuando está a punto de prenderse fuego una casa. Claro. Y sobre todo si vive alguien conocido, como un artista, en fin. Eso es lo único que se puede ver, pero sí, algunas cosas pasaron, pero bueno, siempre hay un robo, un asesinato, y también no tenemos que olvidarnos que sigue sucediendo el hecho de que cada 24 horas matan a una mujer, que los femicidios también están ahí. Hubieron unos casos terribles, tremendos esta semana en Tucumán, que por favor, la humanidad está está en la decadencia total, total. Sí, bueno, pero después les interesa, entendés, que esté pintada la plaza del Congreso, que no se rompan las veredas, porque lo que les importa más es lo que se ve y lo que la gente dice, y no lo que de verdad sucede. Así de hipócrita y de mierda somos como sociedad. Sí, seguro. Es más importante que se queme la casa de un político o la casa de un artista, que de verdad lo que está sucediendo con los incendios en toda la Argentina, en el mundo. Así nomás. Es más importante que se queme el Louvre, porque hay un montón de guita en el medio y hay un montón de obras de arte, que en realidad que se quemen un montón de otras cosas, como los bosques, que terminan generando un calentamiento global y nos vamos a terminar muriendo todo el planeta. Sí, esa sociedad. Eso viene ya de hace un tiempo largo y creo que no se va a detener así nomás, así que digamos que esa es la parte fea, pero la parte buena es que por lo menos lo podemos hablar y lo podemos contar, y a la vez mientras estamos hablando y contándolo estamos escuchando música. Totalmente. Y a la vez estamos dentro del espacio del Intervalo del Diablo, porque así nos lo propusimos sacarlo adelante en este periodo de hay que estar a resguardo, con distanciamiento y bla bla bla bla bla bla, pero bueno, seguimos generando el espacio de difusión. Acá estamos plantados, firmes, y seguimos presentando bandas que nos gustan principalmente. Así es, tenemos un montón de material hoy como siempre, seguimos con el espacio de los recomendados de Sandra Luca, desde Sandra Luca Prensa y Difusión, de los compilados de Marcelo Rebot y del Vuelo del Dragón. El espacio de Sandra hoy lo voy a denominar Coincidencia Universal. Después, si querés te lo explico o te mando un mail. No, yo no creo en las coincidencias. Se llama así porque, bueno, la banda que eligió Sandra para presentar está vinculada con la banda que yo presento, que saca un nuevo álbum y tiene una nueva vocalista. Pero sin saber, los dos coincidimos en este vínculo musical, ¿no? Que nos dio mucha gracia y nos reímos bastante. Pero Richard, nada existe por casualidad en este planeta. El que lo quiera y elija ver así, bienvenido sea. Pero la realidad es que todos somos una gran familia y las cosas siempre por algún lado nos une. Y de esto mismo estábamos hablando hace un rato. Totalmente. Sí. Siempre todo por un lado nos une. Che, mirá, gente que aparece en la vida, nos cruzamos. Claro, claro. Y somos casi parientes. Mirá vos, así nos conocimos vos y yo, y tenemos en nuestro pasado gente en común increíble y que aún seguimos descubriendo. Entonces, sí, sí. Somos una gran familia, como yo le llamo. Bueno, dejemos tranqui a la familia. Sigamos con el programa número 61. Ya creo que es momento de arrancar musicalmente. ¿Vos querés adelantar algo de tu presentación? No, solo los voy a dejar. Tengo bandas desde varios lugares y con algunas sorpresas, como siempre. Viste que yo no suelo encontrar cosas. Hay bandas que me gustan más que otras, pero en general me sorprendieron todas. Sepan que todas las bandas que paso son todas bandas que me gustan. No solamente me gusta la sorpresa, me llama mucho la atención lo raro, me llama mucho la atención la fusión, me llama mucho la atención lo que no se estanca o queda en un solo estamento y libera la cabeza del artista. En este caso lo plasma en una canción. Así que ese tipo de cosas son las que a mí me gustan encontrar. Bueno, arranca así entonces el episodio número 61 y vamos a arrancar con una banda inglesa de la New Wave of British Heavy Metal, la banda Stank. El tema es Honor y Sangre, pero vamos a escuchar la reversión que hicieron en su último trabajo en estudios y arrancamos directamente así. Vamos con Tank, nos vemos en un rato, ¿vale? Nos vemos, disfruten. We'll be right back. enarbolar la bandera de uno con orgullo, ya sea que esté cosido de alta fantasía, futurismo o cualquier otra cosa, es un principio clave de la filosofía del power metal, y los visigodos no son una excepción. La canción principal del EP debut del 2012, Final Spell, adapta 5 minutos y medio de duelos de línea de guitarra y poderosas voces en falsete con la rítmica de la banda, en donde la pasión y la desesperación existencial crecen por segundo. Con el nombre de un pueblo germánico que atacó y saqueó Roma en el 410, pavada de nombre, la banda se formó en el 2010 cuando el cantante Jake Roger llamó a su amigo y guitarrista Leland Campana y quiso comenzar una nueva formación con él. Ese mismo año publicaron un demo, Vengeance. 2 años más tarde siguió el EP Final Spell, que fue grabado con el guitarrista Jamison Palmer, el bajista Matt Botherton y el baterista Mike Seder. En abril del 2014, Visigoth firmó con Metal Blade Records y poco después la banda grabó con el productor Andy Patterson su álbum debut, The Revenant King, en el que publicó, el que fue publicado el 27 de enero del 2015. Este álbum incluye una versión de la canción Necropolis, por ejemplo, de Manila Road. Un año después, los Visigoth formaron parte, junto con esa canción, del recopilatorio Metal Massacre 14. El 9 de febrero del 2018, el segundo álbum de estudio es lanzado, llamado Conqueror Oaths. Este álbum ocupó el número 86 en Alemania y el 93 en las listas de álbumes suizas. Para la primavera del 2019, la banda anunció una gira europea con los grupos de apoyo Bewitcher y Resistance, así como una aparición en el Rock Hard Festival. Visigoth está formada por Jake Roger en voz, Jamison Palmer en guitarra, Leland Campana en segunda guitarra y percusión, Matt Botherton en bajo y en batería Mickey Tresender. Vamos a escuchar en esta ocasión justamente este tema que identifica a la banda por sobre todo el resto de su discografía, que es del trabajo del 2012 y es la canción que le da nombre a ese EP, Final Spell. Diabolus, Richard, Ale, aquí Sandra Luca con el repaso de los compilados de El Vuelo del Dragón, programa radial y sitio de difusión, creado por Marcelo Rebo. Según la lógica, hoy debería estar contándoles sobre el tercer CD de Un Mandato Divino. Pero, como diría Jean-Claude Van Damme, retroceder nunca, rendirse jamás, bueno, yo no me rindo, pero algunas veces retrocedo. Porque me doy cuenta que me quedaron algunas bandas en el camino. Por ejemplo, la que elegí para hoy. Esta es del compilado de descarga gratuita Salud Mortales, el primero que realizó El Vuelo del Dragón, propuesto por Benjamín de Online Metal Promo, con bandas de distintos países como Estados Unidos, Australia, México, Argentina. Entre las de aquí figuraban algunas promovidas por el sello Icarus Music. Y bueno, esto fue como a modo de intercambio cultural y promoción de bandas. En la parte de diseño de este compilado se involucró Leo Heresy de Heresy Videoclips y de los festivales online que nos alegraron la cuarentena. Ya sé que había dicho que no iba a volver a explicar todo otra vez porque lo hice hace unos programas atrás, pero no quiero dejar con intriga a la gente que se puede estar sumando a Diabolus sin música. Y bueno, como les decía, eran un montonazo de bandas en este primer compilado y muy buenas todas, por eso consideré válido volver atrás aunque sea por un ratito. La banda elegida es Dire Peril. Es una banda de California, Estados Unidos, de estilo metal, más específicamente es sci-fi power metal. Háblame de fusión, y no estoy bromeando. Se trata de la fusión de dos pasiones, el heavy metal y la ciencia ficción. Esta fue la idea, allá por el 2009, del guitarrista y compositor Jason Ashcraft, que es miembro de la banda Hellion Prime, quien durante un año y medio aproximadamente se dedicó a componer una gran cantidad de temas que dieron lugar luego a la edición de tres EPs. Uno fue en el 2013, llamado Astronomical Minds. En el 2014 salió Queens of the Galaxy. Y en el 2015, Through Time and Space. Tanto como para salir a tocar en vivo como para grabar su disco, Jason recurrió a distintos músicos que conocía de otras bandas. Con el correr del tiempo, algunos se transformaron en miembros estables, como ser su primer bajista, Jeremiah Beer, y también su primer vocalista, Norman Skinner. Cantante también de Skinner y Exi Magica. Y bueno, pero también con el correr del tiempo las cosas cambiaron y también algunos músicos ya no estuvieron más. Hoy Dire Peril cuenta con dos miembros fijos, que son obviamente Jason y también el vocalista John Yeland, cantante de Judicator. A fines de 2018 lanzaron su primer larga duración, titulado The Extraterrestrial Compendium, con 12 temas, entre los cuales están Queen of Galaxy, inspirado en el film Barbarella, y cuenta con la participación de Brittany Slays, vocalista de la banda canadiense Unleash the Archers, una de las bandas favoritas de mi hijo, o sea que acá siempre todo tiene que ver con todo, ¿vieron? Bueno, sigamos con los temas, que les cuento que en particular este disco está basado e inspirado en un montón de películas de ciencia ficción, obviamente, porque es lo que Jason ama. Y bueno, otro de los temas es Journey Beyond the Stars, donde participa Arjen Lucasen de Airion, y él aporta aquí su voz y solos de guitarras. En el tema Blood on the Ice está inspirado, además de que bueno, este fue su primera, con el tema que hicieron su primer video oficial, está inspirado en el film de John Carpenter, The Thing. Y bueno, también tenemos otros temas, por ejemplo, Heart of the Furian, que está basado en el personaje Riddick de The Chronicles of Riddick. Y bueno, así hay un montón de temas más que están buenísimos. Son unas composiciones bastante complejas. Y bueno, esto los pueden buscar, pueden escuchar. El disco completo está en la página web de la banda y también en las distintas plataformas de hoy, las más conocidas. Es una propuesta más que interesante la de estos músicos, tanto como la de quienes entienden la importancia que tienen estos métodos de promoción de los trabajos musicales. Me refiero a los compilados. Hoy, 6 años después, sigo descubriendo bandas que había pasado por alto. Hoy, este dúo singular continúa trabajando. Y bueno, ahora vamos con la canción que fue parte de Salud Mortales en el 2014. Así que escuchamos a Dire Peril con Astronomical Minds. Artillery ha existido desde 1982 y durante mucho tiempo se ha asociado con Mercyful Fate y Metallica, posiblemente a través de una conexión con el baterista danés Lars Ulrich de Metallica. Las tres bandas han compartido espacios de ensayo donde en realidad se dieron los toques finales a este lanzamiento. Uno de los momentos de mayor orgullo de Morten Stutzer fue tener a Cliff Burton de Metallica tocando el bajo durante varias horas. Stutzer comenzó como bajista del grupo antes de pasar a las tareas de guitarra, una vez que Jörgen Sandau dejó la banda en 1989. Stutzer desafortunadamente falleció en octubre del año pasado debido a un coágulo cerebral. Tenía 57 años. Y The Last Journey fue escrito como un homenaje a él. El pasado 16 de octubre, Artillery lanzó digitalmente y en vinilo a través de Metal Blade Records un simple de dos temas, una nueva canción, y en el lado B presentan Trapped Under Ice, un cover de Metallica. The Last Journey es el tema nuevo dedicado a la memoria del primer bajista fundador y luego guitarrista Morten Stutzer, que falleciera en octubre de 2019. La banda ha decidido rendir homenaje con este sencillo y tenemos en la grabación a los ex cantantes Flemming Ronsdorf y Soren Adamsen. Comenta la banda: cuando Artillery perdió a Morten en octubre del año pasado, decidimos hacer una canción para honrarlo. La canción se llama The Last Journey. A los ex cantantes Soren Adamsen y Flemming Ronsdorf, junto con el resto de la banda. Una canción muy épica. La cara B también es una de las canciones favoritas de Morten y Artillery, una versión de Trapped Under Ice de Metallica, a la que le dieron los toques finales en la sala de ensayo que compartían con Mercyful Fate ya en 1984, tomándola prestada justo antes de grabar en Sweet Silence. Ambas canciones fueron grabadas y producidas en Midley Studios por Soren Andersen. A principio de este mes, Artillery ingresó a los Midley Studios para grabar su próximo álbum de estudio. El nuevo guitarrista Crime Mayer, que en The Last Journey debuta grabando junto a Artillery, ha avanzado admirablemente para unirse al hermano de Morten, Michael Stutzer, en la guitarra. No es una tarea fácil, sin duda. Artillery es uno de los mayores exponentes musicales de Dinamarca al mundo del metal, junto a la otra banda de ese país, Mercyful Fate. La formación de Artillery se completa con Michael Bastormdal en voz, el hermano de Morten, Michael Stutzer, en guitarra, junto a Craig Meyer en guitarras, Peter Torslund al bajo y Joshua Madsen en batería. Un tributo apropiado a un amigo caído y hermano de la banda, un soldado de metal, The Last Journey, el último viaje. Oh, 8 meses antes de que Rage Against the Machine publicaran su revolucionario debut en noviembre del 92, otra banda se había adelantado publicando un álbum que rompía las barreras entre el hip hop y el metal, entonces todavía existente. Se trataba de Body Count, el grupo liderado por Ice-T, quien en aquellos días disfrutaba de una exitosa carrera como rapero. Formada en Los Ángeles, California, alrededor del 90, Ice-T fundó esta banda debido a su interés por heavy metal y asumió el papel de vocalista, escribiendo las letras de la mayoría de las canciones, mientras que la música fue escrita por el guitarrista Ernie C. Su álbum debut, llamado Body Count, entonces fue lanzado por Side Records en el 92. Sin embargo, la polémica suscitada por la canción Cap Killer, que denunciaba la brutalidad policial y las amenazas de boicot hacia su sello, Side Records, subsidiado de Warner, por parte de varias asociaciones de policías, hizo que su valor musical obviamente quedara totalmente eclipsado. Pese a sus controvertidos inicios y que Ice-T se convertiría en una estrella televisiva gracias a series como Law and Order o New York Undercover o Body Count, esta banda ha seguido adelante publicando un álbum tras otro y girando cuando los compromisos de su cantante así lo permitían, por supuesto. Body Count cuenta con 7 álbumes hasta el día de hoy. Body Count en el 92, Born Dead en el 94, Violent Demise en el 97, Murder Fight Hard en el 2006, Manslaughter en el 2014, Bad Blood en el 2017, y coincidiendo con el 30 aniversario de la formación, el grupo regresa con un séptimo álbum, Carnivore, editado por Century Media, álbum que vio la luz el 6 de marzo de este año, y para el que han reclutado amigos célebres como Jamie Shasta, Dave Lombardo y hasta Amy Lee de Evanescence, y que incluye versiones, por ejemplo, de Ace of Base de Motorhead y un cover del propio hit de Ace-T de su primer álbum, Colors. Los miembros de Body Count en la actualidad son Ice-T en las voces, Ernie C en guitarra líder, Ill Will en batería, Vincent Price en el bajo y Vendrix en la guitarra rítmica. Podemos destacar que 3 de sus miembros originales han fallecido y no en circunstancias muy agradables. El bajista Mouseman en el 2001 por un disparo desde un auto, el guitarrista D-Rock en el 2004 de un linfoma y el baterista Big Master en el 96 de leucemia. Vaya suerte la de esta banda que en su principio fue pionera en su estilo. Lo que elegí para escuchar de Body Count, que es una banda que a mí me gustó muchísimo en su momento, fue del último álbum, justamente el tema que hacen en compañía de Amy Lee, titulado When I Can, con ustedes, Body Count. During the making of this album, I received the unfortunate news that Nipsey Hussle was murdered in Los Angeles. It really hurt me, and then the outcry of love and support after his death was incredible. But it inspired me to write this song. Every day we lose somebody close to us, a loved one. And only then do we seem to find the time and the way to tell him how much we care about him. Don't tell me that you miss me! Don't tell me that you love me! Don't tell me that you need me! Don't wait to tell me that you love me! When I'm gone, this is alright. When I'm gone, this is alright. Don't wait until I'm dead, until these words are said. Don't wait until I die and then start to fake cry. Tell the people that you love them now. Show the people you unexpectedly. Seems like yesterday my man was sitting next to me. So many things I could have said and that we could have done. The reaper's coming, but I never thought he'd be the one. I don't do funerals, don't wanna see you in no box. I miss my homies and my love for them will never stop. Don't have regret and wait until your loved one dies. Now's your chance, tell him why they're still alive. Every single day, and we don't show them how we feel until it's too late. I appreciate a love is something we won't say. We delay until they're gone or say it at their grave. We delay until they're gone or say it at their grave. La historia de la música pesada está plagada de cadáveres de bandas que no tenían ni la energía ni la creatividad para mantener el rumbo. A lo largo de más de 25 años, Enslaved ha demostrado ser uno de los artistas más prodigiosos y originales de la era moderna. Formada en Bergen, Noruega, en 1991, Enslaved siguió su propio camino singular desde el principio. Cuando emergieron de la naciente escena del black metal noruego de principios de los 90, el guitarrista Ivar Bjørnson y el vocalista bajista Grubde Klesson exhibieron un enfoque excéntrico único para hacer música extrema. Aventurero y progresista, donde muchos de sus compañeros eran insulares y comedidos, la reputación de Enslaved creció rápidamente a raíz de álbumes épicos y extraordinarios como su debut Vikinglir Veldi y su estridente seguimiento Frost, ambos del 94. A finales de los 90, la banda se había transformado en una bestia mucho más ingeniosa e innovadora, siempre conservando ese vínculo esencial con sus raíces extremistas, pero valiente en su búsqueda de nuevas formas de expresar sus ideas mucho más salvajes. Aclamada rutinariamente como una poderosa y feroz banda en vivo, Enslaved entró en el siglo XXI mostrando nuevos músculos en aclamados gustos como Below the Light del 2003 y su revolucionario sucesor Isa en el 2004, por el cual la banda ganó un premio Grammy en Noruega, ni más ni menos. ¿Qué tal? Cada vez más admirado en el mundo del rock progresivo, sin perder nunca ese importante cimiento del apoyo metalero, lo mejor de Bergen alcanzó una rica beta de forma a medida que pasaban los años, con álbumes como Better Braid, impulsado por el post-rock del 2008, y Axioma Ética Odini, elegante y grandilocuente del 2010, rediseñó el universo musical de esta banda. En el 2015, Enslaved lanzó su 13º álbum de estudio, In Times, un tour de force de intensidad progresiva hipnótica y pompa escabrosa y ennegrecida, exudada un aire de finalidad de grupo que condujo perfectamente a las extravagantes celebraciones del 2016, ya que Enslaved marcó su 25 aniversario con algunos espectáculos que realmente cambiaron la vida y que exploraron todas sus sombras y rincones ocultos en el colosal catálogo de la banda, que es muy grande, por supuesto. 2 años después, lanzaron La E, universalmente elogiada, una declaración típicamente audaz de la más inventiva de las bandas de metal moderno, un emocionante paso lateral que aprovechó el espíritu de antaño y soltó un torbellino de imaginación tormentosa. Desde el lanzamiento de E, Enslaved ha dedicado su vida a difundir su evangelio de audacia musical en todo el mundo, Una vez más conquistaron Europa y América del Norte a fines del 2017 y principios del 2018, y actuarán en festivales durante todo el verano del 2019, incluidas presentaciones en Copenhague, Wacken Open Air, Hellfest, Beyond the Gates y Psycho de Las Vegas. No hace falta decirles que tienen un montón de álbumes y que tienen material, pero para tirar para arriba, y con un gran y amplio espectro musical, no solamente dentro del black metal o del progresivo. Vaya fusión loca si las hay. Este 2 de octubre del 2020 lanzaron Utgard, 9 pistas que te dejarán volar por el Valhalla, te lo aseguro, y del que en esta ocasión vamos a escuchar el track número 13, Sequences. Con ustedes, Enslaved. Light mirror, eternal way. Mary Zimmer, nacida en Wisconsin y residente en Las Vegas, es la nueva vocalista de Helium Prime. Se unió oficialmente a la banda de power metal melódico en el 2019, después de prestar su voz a la banda en dos giras. Mary ha sido cantante, músico e instructora vocal durante más de una década. Tiene un canal de YouTube llamado Voice Hacks, con contenido sobre canto, gritos, teoría musical, así como reseñas y videos de reacciones. Y acaba de lanzar un nuevo álbum conceptual con Helium Prime el 5 de octubre, titulado Question Everything. Hecha la presentación, vamos a descubrir un poco más sobre Mary y el nuevo álbum, con algunos conceptos extraídos de una reciente entrevista realizada por Metal Goddesses. Primero, hablemos de Helium Prime y el nuevo álbum, Question Everything. ¿Qué te atrajo de este proyecto en primer lugar? Responde Mary: de hecho, comencé con esta banda como cantante de gira y realmente llegué a amar a los chicos de la banda y realmente disfruté cantar su material, así que finalmente decidimos unir fuerzas una vez que parecía que Sousos, su anterior vocalista, que es de Chipre y realmente se le dificultaba poder girar con la banda. Las canciones del álbum hablan de figuras que contribuyeron al desarrollo de la humanidad con sus ideas e inmensos conocimientos, nos cuenta Mary. En este caso, Jason, el guitarrista, escribió y construyó todo el concepto del álbum sobre las figuras científicas. Así que no estoy seguro de qué ángulo estaba mirando cuando decidió hacer esto. Pero si tuviera que adivinar, diría que es un poco de ambos. Algunas personas están aprendiendo sobre los científicos, otros ya los conocen, y es un tributo. ¿Tienes un personaje favorito de todas estas grandes personas sobre las que cantas en el álbum? Creo que mi favorito es Katherine Johnson. Ella es el tema de la canción Madame Mercury. Su historia realmente habla de los éxitos que las personas pueden tener contra todo pronóstico y sin duda es una inspiración para personas de todo el mundo. The Gadfly es una canción en memoria del filósofo Sócrates. Es el tercer sencillo del álbum y el primero lanzado con un videoclip musical. ¿Por qué eligieron The Gadfly para ser lanzado junto con un video musical? El video nos dio la oportunidad de mostrar la historia de Sócrates en forma visual, que se centra principalmente en el final de su vida. Question Everything es una canción rápida y épica. Cuenta con Ether Mitchell y Sosos Michael, cantantes anteriores de Helium Prime, además de John Chellard, que es un vocalista invitado en la canción Words of the Abbot. Fue fácil combinar sus ideas y enfoques individuales. ¿Cómo fue el proceso de la creación de las letras y melodías vocales de estas canciones? Para este álbum, la ex vocalista Heather Michelle escribió letras y melodías para las voces y trabajó directamente con Jason como equipo de redacción de este disco, así que ningún otro vocalista escribió letras o líneas vocales para el disco, incluyéndome a mí. Queríamos hacerlo de esta manera porque soy muy nuevo en la banda y en el estilo de escritura. Queríamos asegurarnos de mantener el sonido de Helium Prime realmente sólido y fuerte en este disco, especialmente porque los fans se están acostumbrando a él. Es muy desafiante cantar líneas vocales escritas por otra persona, sin embargo son canciones geniales y es un placer tener la oportunidad de cantarlas. Hay una versión de Misfits de Come at the Gates Forbidden Song que cierra el álbum. ¿Por qué decidiste incluir este cover en Questions Everything a pesar de ser un álbum conceptual? Tenemos una canción original llamada The Forbidden Song en el disco, así que pensamos que bien podríamos hacer un tributo a la canción de Misfits del mismo nombre. En el exitoso canal de YouTube Voice Hacks encontrás contenido muy variado: ejercicios vocales, teoría musical, análisis de cantantes, entrevistas, reacciones. Te hace muy fácil encontrar algo interesante para ver, tanto si eres cantante como si simplemente estás interesado en bandas, metal y música en general. ¿Qué se siente al ser un youtuber? Está bien, me convertí en youtuber por accidente. Soy un entrenador vocal y ante todo un vocalista que de alguna manera cayó en YouTube como resultado de usarlo como un lugar para alojar mis tutoriales y otros recursos para las personas a las que enseño. Pero está claro que la gente está realmente interesada en los temas tratados, así que sigo adelante y ahora se ha convertido en algo propio, lo cual es genial. Siguiendo la carrera de Helium Prime, que formados en 2014 y con solo 3 álbumes editados y con 3 vocalistas que ya pasaron por sus filas, espero que Mary Zimmer pueda desarrollar una carrera junto a la banda, ya que tiene recursos y es una muy buena vocalista. En lo particular, me gusta cómo sonaban las canciones con Kyla Dixon, que solo grabó un single, pero escuchando la banda en vivo con Kyla y en demos que grabó ella con reversiones, tenían como un bonus por ser tremenda cantante. Hoy Kyla sigue con Witch Mountain y Dressed to Death y espero que saquen nuevos trabajos junto a esas dos bandas, pero es mi favorita. Vamos a escuchar la canción favorita de Mary Zimmer, incluida en Question Everything, de reciente edición, Madame Mercury. legado indeleble que Chuck Schuldiner dejó en el mundo del metal con su trabajo en Death debería ser como mínimo reconocido por cualquiera que habitualmente consume metal. Pero Control Deniet es una parte de este legado que parece ser curiosamente subestimado, incluso por muchos incondicionales fans de la muerte. Supongo que se debe principalmente a que Control Deniet marcó la primera vez que Schuldiner parecía aspirar más a un sonido que ya estaba en su lugar, en lugar de la implacable innovación y progresión que defendió en Death. Pero si bien se podría decir que The Fragile Art of Existence es menos pionero e innovador que el trabajo de Death, confundir esto con un desprecio por su calidad de álbum sería un grave error. El único lanzamiento de Control Deniet sigue siendo una gran muestra de los increíbles talentos de Schuldiner y un fantástico álbum de progresivo power metal por derecho propio. The Fragile Art of Existence es, en general, un ejercicio de metal progresivo intenso y dinámico, y en muchos sentidos es la progresión lógica de la canción del cisne de Death, The Song of Perseverance. Para aquellos que no lo sepan, parte del material de ese álbum fue originalmente destinado a Control Deniet. La batería, una vez más manejada por el asombroso Richard Christie, conserva gran parte de su velocidad y tecnicismo influenciados por el metal extremo, y el estilo de riff apesta del último par de álbumes de Death, especialmente en la mezcla distintiva de Schuldiner de fuerza y sabor del metal tradicional, con elementos progresivos melódicamente atractivos. La gran diferencia aquí es obviamente las voces límpidas de ópera, que son manejadas nada más, nada menos que por Tin Aimar de la banda Faraón. Obviamente, este era el estilo al que se dirigía Schuldiner con Death. Cualquiera que haya escuchado a Faraón es muy consciente de la variedad y el tono estelar de Aimar, y se mantiene al día con los marcos más extremos y exigentes de la música de Control Deniet, sin ningún contratiempo. Por supuesto, esta es probablemente otra razón por la que The Fragile Art of Existence tiende a ser despreciado por los fanáticos de Chuck, sin voces chillonas de Schuldiner. Pero la verdadera voz de Schuldiner, la guitarra, tiene todas las oportunidades para brillar en esta grabación. Canciones como What If cuentan con ralentaciones y ritmos clásicos de Death, intercalados con elementos más atmosféricos, mientras que el clásico Expect de Unexpected y When the Link Become Missing reflejan las habilidades de Schuldiner para contrastar la instrumentación progresiva con estructuras de coros influenciados por jugadas clásicas de metal. Hay algunas transiciones incómodas y algunos momentos exagerados, salpicados a lo largo de las pistas. La desaceleración repentina al comienzo de la canción inicial, Consumed, es particularmente impactante. Pero en general, estas son canciones fantásticas y muy parecidas todas las de los últimos días de los álbumes de Death. Las actuaciones individuales son instrumentalmente impresionantes. El tándem de Richard Christie a la batería y Steve DiGiorgio al bajo proporcionan a las canciones una base rítmica interpretada por expertos y en constante ondulación que realmente permite que la complejidad de los ganchos de Schuldiner brille, y la producción hace que las composiciones sean similares. Así que no hay duda de que, seas fan de Death o no, cualquier fanático del power y el metal progresivo se debe a sí mismo poseer este lanzamiento seminal, The Fragile Art of Existence. Es una excelente escucha tanto para los fanáticos del death como para los fanáticos del progresivo power. Así que si estás esperando una excusa para finalmente escuchar este álbum, ahora es el momento ideal para dar el paso. La banda Control Deniet, el álbum The Fragile Art of Existence de 1999. El tema What If. They stole Presentación de Control Denied, hablamos de su vocalista Tino Aymar, un vocalista que está en la categoría de Ralph Shepard, Rob Halford, Tim Owens, con un poco más de ronquera, y su banda Pharaoh de Heavy Power. Ya tiene 23 años de carrera y solo 4 álbumes editados. Su última producción en estudios, Bury the Light, presenta música Heavy Power estadounidense junto con algunos elementos progresivos del Euro Power Metal, donde parece que bandas como Iron Maiden, Judas Priest, Hellstar, Jack Panzer, Crimson Glory, Iced Herman, Ira Rogue, Destiny Hand, parecen ser las que han influido en el sonido definitivo del Faraón. No hay nada especial en su música, pero son fáciles de escuchar y disfrutar. Bury the Light es en general un álbum muy escuchable, pero da la sensación de que le faltó algo. Elegí el tema más progresivo para escuchar y espero disfruten, Years of the Blizzard. Es una gran canción. Ah, sus álbumes los edita el sello italiano Cruz del Sur, el sello del tano Enrico Lecce, que vivió en estas tierras y fue parte del sello Icarus Music en sus comienzos. Tiene buen ojo para las bandas de su sello, así que a seguirle los pasos. Saludos, Enrico, y vamos con Pharaoh, Years of the Blizzard. I am your shelter from the storm outside. There is no sadness in our song tonight. So until tomorrow, say goodnight. Now don't, all I see is storm. child, I will keep you warm. Don't let your spirits be buried by the storm. Just close your eyes, don't want you to see why you keep living, how much I bleed. Es un trío de power metal progresivo de Tel Aviv, Israel, que construye canciones de varias partes que se asemejan a laberintos de la era espacial. Todos ritmos sinuosos que modifican el género, ambiciosos arreglos vocales y energía arcana. El bajista y vocalista Sashar Bieber conoció al guitarrista y cantante Limpio Oz Avienia en un foro de Magic de Gathering israelí. Sus miembros son ávidos jugadores de este juego, pero para aclararles un poco la situación, ¿qué es Magic? Frecuentemente abreviado como Magic MTG y Cartas Magic, es un juego de cartas coleccionable diseñado en el 1993 por Richard Garfield, profesor de matemáticas, y en donde cada partida representa una batalla entre poderosos magos, como si no tuvieran material para poder crear. ¡Ja! Obsidian Tide fue fundada en la primavera del 2012 por Oz Avienia en guitarras y voces. Después de una breve búsqueda, Erez Nadler en batería y programación y Sashar Bieber en bajo y voz cruda se unieron a él para formar la formación actual de esta banda. Por un corto tiempo, su primer año, la banda también incluyó a Roman Spector en guitarras rítmicas y voces claras. Y incluso esta persona también audicionó para tecladista, pero solo quedaron los miembros originales de la banda. Lanzaron su primera creación, Debris, a principios del 2015. Este EP conceptual fue grabado y mezclado por Erez Nadler en forma independiente y masterizado por Jamie King, que viene de bandas como The Between and Barrel and Me, Skate and Summit, por ejemplo. El álbum fue escrito principalmente por Oz Avienia y fue bien recibido en todo el mundo. El último álbum y el segundo que ha lanzado esta banda, llamado Pillar of Creation, es un álbum conceptual de 55 minutos de duración con 7 canciones, que se grabó en varias ubicaciones y cuenta con varios músicos invitados, como por ejemplo Mike LePont de Symphony X y Silent Assassin. Este álbum fue escrito y producido en su totalidad por el trío y mezclado y masterizado por Jamie King. Características de esta banda: tiene un sonido ecléctico y único. Se inspira en un amplio espectro de artistas y géneros. No tiene una definición específica. De hecho, se pueden notar algunos atisbos de esa zona del planeta bastante particulares. Sus raíces las tienen bastante claras y la capacidad de mezclar que ellos tienen estos sonidos regionales con estos juegos de magia y estos juegos de cartas y enfrentamientos entre poderosos magos tiene un resultado lo que ustedes van a escuchar en un ratito. Vamos a escuchar, en este caso yo elegí algo que a mí me parece que identifica a la banda como el tema que le da justamente identidad a su última creación, Pillar of Creation, con ustedes Obsidian Tide. Group of Doom, la nueva banda liderada por Jairo Tormentor Goetz, ex guitarrista de Sepultura, ya publicó su EP debut The Rise of Heresy vía Blood Blast Distribution, el nuevo brazo de Nuclear Blast para ediciones digitales. El material también será lanzado en CD, CD Digipack, vinilo y cassettes en diferentes partes del mundo. En Brasil el EP será lanzado en formato físico por Voice Music, pero también tendrá su versión en vinilo por Anomalía Distro. Además de la buena recepción de los medios, con fantásticas críticas, tuvo un éxito en preventa este EP. El resto de los músicos de Troop of Doom son Alex Kaffer en el bajo y voz, en la batería Alexandre Oliveira, y complementa la banda el guitarrista Marcelo Vasco, que además es artista gráfico que ha trabajado en las portadas y en el artwork de bandas como Slayer, Creator, Soulfly o Machine Head. El material fue masterizado por Øystein Hebrum, que es el guitarrista y fundador de la banda de black metal noruego Bornagar, en los Crosshound Studios del mismo país nórdico. El EP tiene 6 temas, 2 de los cuales ya han sido promocionados en video, The Confessional en formato videoclip y Bedwind, The Devil and the Deep Blue Sea en video lyric. Además de Whispering the Words, The Rise of Heresy contiene la regrabación del clásico Bestial, Devastation y Troop of Doom de la antigua banda de la que formó parte Jairo, Sepultura. Jairo Tormento Goetz nos explica: la dirección y estilo de composición son propios de los años 80. La idea era explorar un sonido más primitivo, transportando al oyente a esa época, casi de forma nostálgica, detalla el ex guitarrista de Sepultura y The Mist. Cuando me uní a Sepultura en la década de los 80, tenía muchas ideas para canciones más cadenciadas y pesadas, con esa huella más densa de Celtic Frost, que es una de mis mayores influencias en el metal hasta la actualidad, declara Jairo Tormentor. Entonces fue esta concepción musical la que intentamos rescatar en el single The Confessional. Eso sí, con grandes inspiraciones aún en bandas como Slayer, Voivod y Sepultura de mi época, que es el núcleo principal que impulsa The Troop of Doom. Esta pista representa mucho para mí y sobre todo es mi favorita del EP. Es un equilibrio interesante que viene en medio de otras canciones más rápidas y agresivas, añade el guitarrista. Sobre la creación de la banda, el vocalista y bajista Alex Kaffer explica: creo que el inicio de este proyecto fue la participación de Jairo en el show de Enterro, otra banda a la que pertenezco, a fines del año pasado. Lo invité a tocar Bestial Devastation cuando estábamos abriendo para The Mist. Tocar ese clásico junto al propio compositor fue un momento especial. Sin embargo, aún más especial es estar en este proyecto junto a él. Goetz concluye afirmando que The Troop of Doom tiene como objetivo ofrecer la experiencia completa en la que la persona puede sentirse en una máquina del tiempo en la que exploramos ese sonido primitivo y la textura metálica más sucia de los 80. ¿Qué teníamos hasta entonces? Siento que entendieron la propuesta. Yeah. Así llegamos al final del episodio número 61. Muchísima música, mucha información y presentaciones de cosas nuevas y no tan nuevas. Así es, espero que les haya gustado. No quiero dejar pasar que este fin de semana se viene el Pandemic Terror Fest 4 de la mano de la gente de Living Metal Producciones, con un lineup de puta madre de bandas este 24 de octubre en varios países, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Venezuela, en Argentina y Brasil, con bandas de todos esos países. Van a estar, por ejemplo, Sign on Emptiness, Máquina Oficial, Grand Bite, obviamente la gente de Coral, a quienes les mandamos un gran saludo, Victory or Death, Triton Metal Band, Overhead, Fragmentado, Stigma, Nación Aura, Histos y algunas más. Así que los invito a ver, hora de Argentina, 9 p.m. este 24, el Pandemic Terror Fest, que es un espectáculo de puta madre, completa y absolutamente gratuito y con mucho sacrificio de las bandas para llevarlo a cabo. Muy bien, sí, ahí estaremos haciendo el aguante y viendo alguna de las bandas. Por ejemplo, yo me acuerdo en los 90 seguí bastante lo que era la actividad de Máquina. En ese momento, cuando Sepultura estaba explotando con el Venom de Remains y el Arise y toda esa el coletazo que dejó Sepultura en todo Sudamérica, fue la influencia que cubrió todo el continente, todas las bandas querían sonar como Sepultura y había algo de eso en Máquina, en ese tipo de metal que hacían, bastante moderno en ese entonces. Y después, bueno, con la vorágine de los grupos quedó ahí, pero bueno, vamos a redescubrir ahora a Máquina en este siglo. No, Máquina es una banda de puta madre, es una de las viejas bandas que tienen toda esa imprenta que muy bien vos acabas de describir, así que obviamente a Coral no hace falta que lo presente. No, lo que mencionamos de Coral, que el disco lo tiene ya a punto de terminarlo, no sé en qué proceso está, en qué momento, pero ya lo tienen listo, y que volvió el vocalista que dejó la banda hace más de un año, volvió nuevamente a las filas de Coral. Buenísimo, y le damos la bienvenida, porque de verdad es uno de los vocalistas de puta madre que a mí me encantan, así que es una excelente noticia la que me acabas de dar en lo personal. Sí, la información circuló, pero ahí tranqui, porque ahí no están haciendo demasiada prensa. Lo que pasa es que vos tenés información que todos nosotros no tenemos, ese es el tema, nada. Todas las mañanas voy a revisar a ver si me llegó algún fax. Claro, totalmente. Vos corres con la del comisario, cariño. Así que nada, espero que les haya gustado. No quiero dejar de nombrar las repeticiones que nosotros tenemos después de que ponemos el programa online para que todo el mundo lo pueda escuchar cuando quiera, cuando se le antoje, en el momento que quiera, en una vez, dos veces o en mil partes si es necesario. Los sábados después de las 12 de la noche nos retransmite la gente de Worldwide Metal Mission de la mano de Paola Mendoza desde México, a quienes obviamente, como siempre, les mandamos un gran saludo. Los domingos a la mañana la gente de Metal Argentum también nos transmite, los domingos a la tarde, y los lunes a la mañana lo hace la gente de Montre Radio. Lunes después de mediodía. Así es. Y bueno, en el fanpage o el Facebook oficial, o como lo quieran denominar, ahí encuentran también el link directo para poder escuchar el programa cuando se les ocurra, o cuando tengan ganas, o cuando los dejen en sus casas. Así es, tanto en la página de Diablo Sin Música, como en la página de Ricardo González, como en la página de Alejandra Barrere, y en la página de Sandra Luca Prensa y Difusión, por supuesto. Más allá de que el resto, y eso siempre lo queremos agradecer, hay un montón de personas que desinteresadamente comparten nuestros links, no solamente en la Argentina, sino en otras partes del mundo, a quienes sería muy largo si yo tuviera que agradecerles ahora, y les envío un gran abrazo y un gigantesco gracias por ello. Bueno, así cerramos entonces este capítulo, el número 61, está bajando la persiana. En 7 días estamos de vuelta con este espacio para la música que más nos gusta, y nos vamos con un cross de derecha a la mandíbula, con un tema del nuevo disco de Benediction, que volvieron a las raíces y está nuevamente circulando sangre en sus venas. Ale. Qué lindo cuando pegan la vuelta de espiral y vuelven ahí otra vez después de haber recorrido un camino. Viste que le ponen una piña. Es así. Sí, así es. Muy bueno. Bueno, Ale, nos vemos en 7 días. Espero que la promesa del lunes se cumpla. Después habrá más información. Desde ya, obviamente, gran encuentro, gran. Sí. Cuídense. No cocino. Mantengan distanciamiento obligatorio, usen obviamente el barbijo, saluden de lejos. Buena vida para todos. Pásenla bien.